Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hemos estado conversando acerca de este concepto de guardar la ley, porque la ley nos va a orientar en todo sentido y nos va a llevar, ¿no es cierto?, a buscar al Señor y nos va a dar allí la ley, la solución al problema que tenemos. Buscábamos ayer y conversábamos acerca de este problemita de los ricos, que aman la riqueza, no por ser ricos, porque hay ricos que son muy cristianos y ayudan a muchas personas. Pero ahora viene el consejo hacia los pobres, como decir, un manual para los pobres. ¿Cuál será este concepto que aparece aquí en Proverbios como manual para los pobres? Proverbios 29:13 nos cita la Escritura, dice: el pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. ¿Sabe? Aquí se presenta una igualdad. Yo creo que, para que lo entienda, ante Dios todos somos iguales. Claro, porque para que lo entienda especialmente el que está imposibilitado quizás de hacer algo, de conseguir dinero, de trabajo, normalmente mira con desprecio al que lo tiene. Pero resulta que Dios a los dos los mira de la misma manera. Alguien podría decir, no, Dios no creo que ame a este rico que se ha ganado la plata, cuidado con eso, porque esa persona en algún momento puede descubrir que en su riqueza no hay bienestar, no hay tranquilidad, no hay futuro y no hay eternidad. Pero a lo mejor es una persona que va a ser como el joven rico, que despreció la salvación y se fue. No sabemos. Eso solamente lo sabe Dios, el corazón puede ser cambiado. Así que cuando habla de aquí el pobre y el usurero, dice, no dice el rico, incluso, se encuentran, Jehová a Dios los alumbra, a Dios guía, hay una igualdad. Incluso el hebreo, la palabra usurero la traduce más cercano como el opresor del pobre, también lo ama a Dios. Interesante esos conceptos, ¿no es cierto?, quizás para entender un poquito la idea esta del manual para que el pobre pueda reaccionar frente a situaciones. Y creo que esto nos ayuda precisamente en estas situaciones, nos ayuda a ver la diferencia entre el cristianismo y aquel, o el cristiano y aquel que no lo es. No es fácil, dice que debemos amar al opresor. Si nosotros lo vemos fríamente, esto es pedir un imposible. ¿Cómo yo voy a estar amando a un opresor? ¿Cómo voy a estar amando a aquel que me explota? Imposible. Sí, pero eso es lo que el Señor dice, eso es lo que hace la diferencia de un cristiano. Él dice, bueno, si tú amas a tu familia, ¿acaso el impío no hace lo mismo? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia debe estar en que nosotros somos capaces de amar aún a aquellos que no nos simpatizan, que no nos hacen bien, aquellos que nos oprimen. Entonces, claro, ese es un milagro que realiza el Señor en nuestro corazón cuando nosotros se lo permitimos. Y por eso tenemos que orar bastante para que el Señor pueda lograr eso en nosotros. Y cuando digo lograr, como que estoy limitando a Dios. No, soy yo el que lo limito. Cuando yo no le permito a Dios actuar, yo lo estoy limitando. O sea, mi elección, mi libre albedrío está limitando. Y el Señor se autolimita. ¿Por qué? Porque me dio la libertad de elección a mí. Interesante que el sabio ya lo había dicho en otras palabras, esta misma situación. En Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran, muy parecido casi textualmente, pero agrega algo, a ambos los hizo Jehová. En el otro concepto estaba los ojos, estaban sobre ambos, y ahora dice, a ambos los hizo Jehová. Hablando de la igualdad que Dios tiene hacia todas las personas. Pero luego, en Mateo 5:44, hace un énfasis en nuestro Señor, ayudándonos a entender estos conceptos de igualdad también. Pero yo os digo, dice, amad, y aquí es fuerte, yo estoy pensando cómo reaccionó la gente que estaba escuchando, que vio al Mesías como el libertador, el que los iba a sacar de la opresión del yugo romano, y les dice... Y está pareciendo, parece que se está poniendo del lado de los romanos aquí. Y pareciera, entonces le dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo creo que más de alguno dijo, Señor, creo que esto no va conmigo. No puedo entender que yo, a ese que quizás me tomó lo más preciado que yo tenía, que pasó mis límites, a ese sí tienes que orar por él, porque el cristiano ora no solamente por los que uno cree que es bueno, sino también por los que, dice acá, los que maldicen, los que nos aborrecen y los que nos ultrajan. Qué fuerte la declaración, qué fuerte, pero así es la orden del Señor. Y eso va a hacer que nuestra convivencia entre iguales, ¿no es cierto?, en forma horizontal, sea agradable y encontremos nosotros un camino más agradable para vivir en un mundo que quizás nos está tornando un poquito complejo. Ahora, pero Proverbio vuelve a traer la idea en el 28.3, fíjate, dice: el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y ladrón de los pobres, fíjate, aquel que es pobre pero es capaz de robar a otro, a su semejante, es una plaga, diríamos así, porque dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Entonces tenemos que considerar, el pobre tiene los mismos deberes que el rico. La pobreza no debería ser una excusa para la maldad. Y aquí creo que tenemos que detenernos un poquito. La pobreza no debe ser una excusa para la maldad. Aquel que roba, siendo pobre, el Señor por eso no pasa el pecado por alto. No es que dice, bueno, tú eres pobre, así que no importa, lo voy a mirar hacia otro lado y no voy a ver lo que tú estás haciendo. Recién habíamos visto este concepto de igualdad, ¿no es cierto? Que a los dos lo hizo, el rico y el pobre lo hizo Dios. Sus ojos están sobre los dos, pero aquí dice, mira, si tú estás pensando que por ser pobre, como tú decías, ahora yo puedo buscar el alimento para quienes lo necesitan por medio de robar, los medios indefensos, hacer daño a otra persona, entonces Dios vuelve a traer la idea, mira, seas rico, seas pobre, debes ser una persona honrada, no amar las riquezas, porque el pobre ama las riquezas y las consigue de una manera equivocada, el rico ama las riquezas y las consigue de una manera equivocada, a los dos lo hizo Dios y los dos quieren que cambie, Dios quiere que cambie los dos. Claro. O sea, ese es el manual para los pobres, el manual para los pobres está diciendo entonces, no importa que seas pobre, pero mantente dentro de la rectitud, de la forma que el Señor ha indicado. Proverbio 28.3 es sí, muy claro. Y creo que aquí podemos ver que la ley es justa para todos, porque cuando el pobre roba, es robo y es pecado. Cuando el rico roba, es robo y es pecado. Entonces, están en las mismas condiciones. No podemos estar justificando. Para muchos, el fin justifica los medios. Ya que podría decir, ¿no es cierto? Le voy a robar a un rico que tiene tanto. Ah, bueno, claro. Es lo mismo para el Señor. Por eso que este manual nos ayuda a ser realmente personas que andemos en el camino correcto, y eso solamente lo hace el Señor en nuestro corazón. Y fíjate, Proverbios 28.6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Exactamente. Gracias, amados oyentes, por su atención. Los esperamos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué podemos hacer cuando somos tentados a comprometer nuestros valores para obtener ganancias materiales? ¿Cómo podemos protegernos de hacer algo como esto, siendo que es más fácil de realizar de lo que pensamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.